Estamos con Arturo Gómez, que es secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis. Hoy viernes se realizó un congreso de la Federación CONADU Histórica, federación que nuclea a 26 universidades nacionales, más de 30 colegios preuniversitarios. ¿Cuáles fueron las resoluciones de ese congreso en el marco de, bueno, ya un nuevo gobierno en funciones y una situación económica bastante crítica y con mucha incertidumbre? Bueno, principalmente dentro de las resoluciones salió la solicitud al Gobierno Nacional, la exigencia de la apertura inmediata de la mesa paritaria para discutir no solo salarios, sino condiciones de trabajo y la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo. Esto es, que haya un presupuesto destinado a la aplicación del mismo para todas las universidades nacionales, sin distinción política. Y hubo un consenso mayoritario, unánime, en esta solicitud y también, bueno, en la necesidad de discutir salario, ¿no es cierto?, a principios de año, cosa que ha sido negada desde hace ya varios años por el Estado, ¿no es cierto?, más allá de los gobiernos quienes estén al frente, ¿no es cierto?, nuestra patronal es el Estado. Y en ese sentido, bueno, es que le vamos a exigir la inmediata apertura de la mesa de negociación salarial, de la mesa paritaria, para discutir estas dos cosas fundamentalmente. Al mismo tiempo hubo una coincidencia en que hay que preparar el terreno para lo que se viene, que por supuesto que hay un impacto fuerte en la suba de precios en el último mes, en las últimas semanas, y a vista cuenta de los anuncios preelectorales en relación al futuro ajuste que va a haber sobre los bolsillos de los trabajadores, trabajadoras de nuestro país, es bueno prepararnos para lo que se viene, que por supuesto nos va a encontrar en la lucha como lo hemos venido haciendo hace 12 años como federación. La exigencia de la reapertura de la mesa viene con su correlato de un posible no inicio o afectación del inicio de las actividades docentes para el 2016, ¿no? Esto es así. Nosotros trajimos desde ADU San Luis esa postura, ¿no es cierto?, de prepararnos para la lucha, y por supuesto prepararnos para la lucha quiere decir llevar a la mesa de discusión, llevar a que el gobierno sepa que nosotros estamos dispuestos a afectar el normal inicio del ciclo lectivo del 2016, de no ser satisfechas nuestras demandas en lo que tienen que ver fundamentalmente en lo salarial y en lo que tienen que ver con la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo. ¿Hay algunas señales que te pido caracterización? Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Vidal, digo en funciones, ya ha convocado a los gremios docentes y ayer nos enterábamos que Bullrich, a nivel nacional, el ministro de Educación, también ha convocado a las centrales y a los gremios del nivel medio, digo, creo que se juntan el próximo lunes. ¿Cuáles son las expectativas en torno a eso y qué señal o cómo se puede medir esa una señal hacia la docencia universitaria? Yo creo que, tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional ha convocado, ¿no es cierto?, a las burocracias, que son quienes han traicionado en los últimos años, sobre todo, nuestras luchas. Por supuesto que las ha convocado no para acordar lo mejor para los trabajadores, sino para acordar la paz social, que es algo de lo que han venido hablando previo a las elecciones. Y en este sentido nosotros tenemos una doble responsabilidad, que por un lado es desenmascarar el papel que jugaron las burocracias durante los últimos 12 años y el papel que están dispuestas a jugar estas burocracias en entregar nuestras luchas, más allá de que ahora se muestren como combativas. Por supuesto que van a decir cosas para lograr presionar al gobierno y sacar la mejor tajada para mantener sus puestos de poder, ¿no es cierto?, frente a algunos sindicatos. Y es por eso que desde los sindicatos combativos, desde la CONADU Histórica, nosotros tenemos que salir claramente a garantizar al conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria del país la posibilidad de un plan de lucha que garantice llevar adelante nuestros reclamos.